Lunes 27 de junio, los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelec a los señores de Siquem, y estos se pusieron de parte de él, porque decían: es nuestro hermano. Jueces 9, versículo 3, es nuestro hermano. Es la afirmación más importante después que Caín mató a su hermano Abel, y después que José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por envidia de sus hermanos. Miro a los ojos de quien vive a mi lado, del que camina por las mismas calles que yo, quien vive en la misma ciudad, y esa persona es mi hermana, es mi hermano. Es mi hermana quien trabaja por horas limpiando casas, cuidando ancianos. Es mi hermano quien pide en los semáforos y también aquel que habla mal de mí. Es mi hermana quien duerme sentada al costado de una cama en el hospital o quien deliberadamente piensa que tiene derecho a hurtarme lo que el sacrificio de una vida me dio. Es nuestro hermano siempre. Y por eso somos familia. La humanidad toda es mi familia. Me duele lo que le duele a cada uno de ellos y me alegra cuando veo sus logros. Basta de muros que nos separen. Basta de indiferencia que invisibiliza. Basta de guerras y de odios. Basta de los nuestros versus los de fuera. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Cada vez que lo hiciste con el más pequeño, a mí me lo hiciste. Señor, que vea en todos a mi hermano y a vos en cada uno de ellos. Amén. Una reflexión de Sergio López para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.